fuerza, destreza y masacre, lo que Ukila te demuestra. Cuando entra en combate, arranque, fuerza, destreza y masacre, lo que Ukila te demuestra. Cuando entra en combate, canta rata, reggae, contamina. Dicen que son cantantes y solo son gallinas. Los veo de marica vestido en la esquina. Y cuando mira a los Ukila lloran como niña. Cuando mira a los Ukila lloran como niñas.